Sentence Builder 2. ¿En qué trabaja? What do you do for a living? Le ofrecemos un contrato por un año. We're offering you a one-year contract. Hay que trabajar horas extras. You have to work overtime. Tengo una especialización en farmacia clínica. I have a master's degree in clinical pharmacy. ¿Cuál es su objetivo en solicitar este puesto? What is your aim in applying for this job? Su oferta es muy interesante. Your offer is very interesting. ¿Cuándo comienzo? When do I start? ¿Qué otras cualificaciones posee? What other qualifications do you have? Soy bueno trabajando en equipo. I'm good at working on a team. Sé trabajar bajo presión. I know how to work under pressure.